Alexis Midnight Runners con Come On Eileen en la FM 98.5. Hola, clasiadictas, clasiadictos, bienvenidos a esta media mañana retro. Hoy lunes festivo, le damos la cordial bienvenida a Andrés Felipe González. Andrés Felipe, muy buenos días, Felipe. Hola, Tuto, buenos días. Feliz lunes festivo para ti y nuestros clasiadictos que, como siempre, desde muy temprano nos están hablando y nos están contactando a través del 314-504-9106. Porque no estamos solos. Nosotros los acompañamos a través de los 98.5 y nuestros clasiadictos nos acompañan a través de nuestra línea de WhatsApp, el 314-504-9106. 314-504-9106. ¿Cómo la pasaste, Pipe? Bien, todo muy bien. Digamos que, como siempre, ¿cómo es que es? Foforreando con la FM de casa. Eso, foforreando. Verbo foforrear. Yo foforreo, tú foforreas. Qué buena, Pipe. Qué buena. Qué buena. Se foforrea sabroso, ¿y? Sí, claro. Por favor, al ritmo de la música de la FM, ¿quién no lo hace? No. Perfecto, 7 minutos para ser más exactos. Nuestro tema del día, Pipe. Ay, amigo. Nuestro tema del día, Tuto, es que este fin de semana se cumplieron 49 años de la primera emisión, diría yo, de uno de los programas más importantes de todo el mundo, porque es mundial. Sí. Estamos hablando del Chavo del Ocho. Ah, ok. Estamos de aniversario del estreno de El Chavo del Ocho. Correcto. Mm-hmm. Y nuestra pregunta para nuestros clasiadictos, porque ¿quién no se ha visto El Chavo del Ocho? Y si no, que lo vean. No, si no, pues lo dan todos los días en diferentes canales, mejor dicho, tienen toda la opción. ¿Cuál es tu personaje favorito del Chavo del Ocho? ¿Cuál es ese, tu personaje favorito del Chavo del Ocho? Tus opiniones son bienvenidas al 314-504-9106. Y en el top, hoy que tenemos de top, Pipe González. Bueno, hoy también vamos a homenajear a una de las más importantes artistas que ustedes escuchan en nuestra programación, que es Cyndi Lauper. Hoy está de cumpleaños. Y tenemos top 7, ¿no? Top 7 de Cynthia Ann Stephanie Lauper, nacida en el, ella es modelo 53. Modelo 53. Exacto. Exactamente. Ok, top 7 canciones, mejores canciones de Cyndi Lauper. ¿Y cuál es tu personaje favorito del Chavo del Ocho? Ha comenzado aquí la media mañana retro en la FM. Tus mensajes en el 314-504-9106, ya sean de texto o de voz, son bienvenidos aquí a la FM 98.5. Yo soy Tuto Castro. Su voz en la radio. Gracias, preciosa. Y comenzamos con magia, o continuamos con magia. I can't cool down. Got me spinning round and round. Round and round and round it goes. Where it stops, nobody knows. Every time you call my name, I heat up like a burning flame. Burning flame, full of desire. Come here, baby, let the fire get higher. You make me hot, you make me sigh. You make me laugh, you make me cry. Keep me burning for your love with the touch of a velvet glove. Magic when I touch your dress. Silk and satin, leather and lace. Black panties with an angel's face. I see magic in your eyes. I hear the magic in your sighs. Just when I think I'm gonna get away, I hear those words that you always say. Reach out and grab ya. Abracadabra, Abracadabra, Abracadabra. Band con la canción Abracadabra en la FM 98.5 Media Mañana Retro. En el WhatsApp 314-504-9106. Los clasiadictos, clasiadictas están opinando de nuestro tema del día. ¿Cuál es nuestro tema del día, Pipe? Nuestro tema de hoy tiene referencia a esto, pero quiero hacer una salvedad y una aclaración, Tuto. Sí. Hay muchas personas que confunden Chespirito con el Chavo del Ocho. No, nos vamos a la vecindad del Chavo. Exacto, porque ya he recibido comentarios que me están hablando de personajes de Chespirito. No, okay. El homenaje, o más bien el aniversario, es del primer programa del Chavo del Ocho, de la vecindad, como dice Tuto. Hace casi ya 50 años. La vecindad del Chavo, en eso nos vamos a concentrar, por favor. Clasiadictas, clasiadictos, 3-14-5. Ve, Andrés Felipe, ¿cuál es tu personaje favorito, del Chavo del Ocho? Mi personaje favorito del Chavo del Ocho, no, sin dudarlo, el Chavo. ¿El Chavo? Sí, sí. Ok. Sí. O sea, su sencillez, su inocencia, su manera de decir las cosas, a veces de embarrarla como la embarraba. No, para mí es lo mejor, Roberto Gómez Bolaños, que un personaje maravilloso. Sí, sí, indudablemente. Para mí, Don Ramón. Ah. Don Ramón. Es que, ¿qué sería de la vida del Chavo sin Don Ramón? Don Ramón, ¿cuál es tu personaje favorito del Chavo del Ocho? Clasiadictos y clasiadictas responde a través del 314-504-9106. Hola, Tuto y Pipe, feliz día. Hombre, el personaje favorito mío del Chavo del Ocho, Don Ramón. Definitivamente era Don Ramón. Bueno, muchachos, chao. Muy buenos días. Mi personaje favorito, sin duda, es Don Ramón. Don Ramón, ay, amigo, vamos punteando con tres. Y que nos cuenten. Ah, pero no estamos en el duelo. Pero ni el lunes festivo, Tuto. No. En instantes, después de las próximas dos canciones, les voy a decir por qué no hay duelo hoy. ¿Ok? A los clasiadictos, ¿correcto? No, es una encuesta, Pipe, eso es una encuesta. No, como estamos punteando. Pues qué sentido de pertenencia. Ayer jugó James, ayer corrió James detrás de la pelota, como 70 minutos, ¿oís? Bueno, pero por lo menos jugó. ¿Y Dubán hizo cuántos goles? ¿Como tres? No, ¿tres o cuatro, recuerdo, creo que, sí. No estoy seguro. Sí, creo que se fue de hat-trick, algo así. Bueno, muy bien, este era un peluquero, ¿cierto? Estilista. Correcto, sí. Cantaba música y todo eso. Y decidió cantar música y le dijeron, ¿qué nombre artístico te quieres poner? Y dijo, Julio, como Julio Iglesias. Ajá. Dijeron, no, ese ya existe. A él le gustaba la música de Julio Iglesias, a pesar de que no la entendía. Pero aún así dijo, ah, bueno, entonces me voy a llamar Julio. Y ahí sale el nombre de Julio con esta canción, Gangsta's Paradise, aquí en la FM 98.5. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Boom, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. I've been saying most of the night, got the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a low out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life to a die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why. La FM

algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en AVE Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco AVE Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ya son las 10 de la mañana y 24 minutos en la FM. Estás oyendo esta media mañana retro. Clásicos siempre en la FM 98.5. Tema del día. Preguntamos a nuestros clasiadictos cuál es tu personaje favorito del Chavo del Ocho. Y nuestros clasiadictas, clasiadictos, nos responden a través del 314-504-9106. Así. Buenos días, muchachos de la FM. Mi personaje favorito siempre es Don Ramón. Ah, somos un señor. Ramón. Hola, buenos días, clasiaditos. El personaje favorito mío es Ramón Valdés como Don Ramón. Ese sí aguantaba de todo, ese es un ejemplo para todos. Buenos días, mi personaje favorito era el Chavo por esa nobleza, esa ingenuidad que tenía. El Chavo, muy bien. Y ve, ¿qué hacía Don Ramón? ¿Qué? ¿En qué trabajaba Don Ramón? No, pues él era como... Pues como nada. Pero no lo veía haciendo oficios varios, pero algo en especial, ¿no? No, ¿cierto que no? Porque él vendía cosas, él a veces vendía periódico, vendía dulces. Ok. Hasta okay. Bomba lo vi vendiendo alguna vez en uno de los capítulos. Ok. Era independiente. Perfecto. El trabajo era independiente. Independiente, muy bien. Señoras y señores, vamos ahora sí a entrar ya con el top 7 de canciones de Cyndi Lauper, que hoy está cumpliendo años. Cynthia Ann Stephanie Lauper. Top número 7, amigo. Estamos hablando de que en el top 7 de Cyndi Lauper, que hoy está de cumpleaños, aparece esta canción llamada She Bop, o Ella Se Mueve. Algo curioso es que Cyndi Lauper le pasó casi lo mismo, no solamente por la época, sino por lo polémica que fue como Madonna. Tenía en sus temas letras que le causaron inconvenientes y que también era objeto de polémicas, incluyendo esta llamada, reitero, She Bop. Es que los padres de Cyndi se divorciaron cuando ella era muy pequeña. Ajá. ¿Cierto? Y fue durante ese tiempo en que ella comenzó a escuchar artistas como Judy Garland, Billie Holiday, Ella Fitzgerald y los Beatles. La hermana y la madre de Cyndi le ayudaron a independizarse y a crecer artísticamente. Y a los 12 años ya tocaba la guitarra acústica y escribía sus propias canciones. Además, Tuto, algo curioso con esta canción fue la primera canción de la cantante en tener un aviso que decía contenido explícito, o como se le conoce en inglés, parental advisory. Que porque tenía en la letra algo fuerte que no era para todo el mundo. Cyndi a los 15 años ya se teñía el pelo de diferentes colores y se vestía de modo radical, lo que la ayudó a posicionar su estilo, un estilo muy estrafalario, el de Cyndi Lauper, ¿no? Sí, aparte del color de su cabello, que lo cambiaba constantemente. Perfecto, 10 de la mañana, 28 minutos. En instantes traeremos el top 6, 5, 4, 3, 2, 1, aquí en la FM Media Mañana Retro, y continuamos con nuestro tema del día. Tema del día, ¿cuál es tu personaje favorito del Chavo del Ocho y nos cuentas por qué? Y aquí está Robin Schulz con Prayer in C en la FM Clásico siempre. You didn't.

so bad. I still be thinking of you and the times we had, baby. I know you cried tonight. Know you cried tonight. La FM siempre. Some Roses con Don't Cry en la FM. Clásicos siempre, 10:39. Media mañana retro. Pipe González y Tuto Castro los estamos acompañando a través de nuestra línea de WhatsApp 314-504-9106 con nuestro tema del día. Nuestro tema pregunta hoy a los clasiadictos: ¿cuál es tu personaje favorito del Chavo del Ocho? Y nos cuenta de una vez por qué. Ok, aquí están las opiniones de nuestros clasiadictos, 314-504-9106. Muy buena, el taxista bien, buena la FM. Espero que hayan pasado un día excelente, Pipe y Tuto. Y los clasiadictos ahí, los que eran padres, los felicito por eso. Y acerca del programa, el chavo, me gustaba Don Ramón. Es que Don Ramón, desde que uno le veía la cara, ese lo hacía reír a uno. Desde ahí empezaba todo. Y que el chavo era el que le hacía la embarrada. Pero bueno, un saludo ahí para todos los padres. Y que tengan un buen día, un excelente día. Hoy no hay duelo porque es festivo. Y buenos días, la FM. Los felicito por un excelente programa. Sin lugar a dudas, Don Ramón, por aguantar tantos golpes de Doña Florinda. Buenos días, clasiadictos. Don Ramón, el personaje de Chavo, espectacular. James Rodríguez, mal ubicado por el sector derecho, le cuesta demasiado ahí jugar por el extremo, como dicen ahora los comentaristas. Y Dubán Zapata hizo 2 goles. Abrazos, feliz día para todos y favor, clásicos espectaculares. Muy bien. Ay, amigo, aplausos para nuestro clasiadicto que nos sacó de la duda. Muy buen análisis. Muy bueno, sí, claro, sí. Excelente análisis. Lástima que no comparto ese análisis con ese clase adicto. Ahí es que, de pronto, cierto, le dicen a uno, demanda, entonces mejor no, ¿ves? No digamos nada. Ya, sí, ya no, entendí. Mira, me quedo con una palabra de Pacho Maturana. una frase de Pacho Maturana. Todo mundo sabe qué debe hacer James, menos James. Ah. Profundo, ¿no? Sí, claro. Y Pacho, que tiene unas frases tan profundas como perder, ganar es ganar un poco. Sí, sí, claro. Que aplica. Aplica, sí. A veces aplica en la... Pues no nos gusta la frase, pero aplica, aplica, ¿cierto? Sí, claro. Señoras y señores, volvemos a nuestro tema. Mejor dicho, al top de 7 canciones de Cyndi Lauper hoy en su cumpleaños. Vamos ahora con el top número 6, number 6. Ella es Cyndi Lauper, que hoy, 22 de junio, está de cumpleaños, modelo 53, y en el top número 6 aparece esta canción llamada Money Changes Everything. El dinero lo cambia todo, Tuti. Sí. ¿Tala? Sí, sí, sí. Y ella, en su forma de interpretar muchas canciones, aunque ya más adelante vamos a escuchar otra faceta, porque está la Cyndi Lauper alborotada y está la Cyndi Lauper romántica y ya un poco más pausada. Ok, perfecto. Este es el top número 6. Sigan opinando cuál es tu personaje favorito del Chavo del 8 en el 314-504-9106. Mientras tanto, escuchamos a Fugees con Killing Me Softly en la FM. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life, with his words killing me softly, with his song. I heard he sang a good song, I heard he had a style, and so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, drumming my pain with his fingers.